Bueno, vamos a dividir esto entonces en dos partes. La primera fue al iniciar toda la temporada de paro, en el cual yo me encontraba en la ciudad de Bogotá haciendo una labor como primeros auxilios y derechos humanos, en la cual evidencié toda, digamos, la brutalidad policial y todas las masacres que hubieron durante toda la temporada de paro, incluso llegando a evidenciar todo el acechamiento hacia los estudiantes y personas que hacían parte como de la movilización. Entre esas, a muchas personas que se las llevaron y las dejaron encerradas por varios días, tanto en comisarías como en el establecimiento del Éxito. Luego de estos hechos ocurridos, más o menos en la época en la que matan a Lucas Villa, vuelvo a la ciudad de Pereira al ser llamada directamente por la alcaldía y por la gobernación de Pereira para que el grupo que en ese momento se conoce como Pautos Pereira llegara a la ciudad y se hiciera partícipe de toda la vulneración de derechos que estaba en ese momento. Todo esto empieza más que todo viéndose una vulneración hacia aquellos estudiantes de la UTP que hacían parte de las marchas y que por cuestiones sociales y políticas del momento se encontraban movilizándose. La situación empieza como a entrar en conflicto y a fluctuarse cuando tanto la policía como el equipo del SMAT pasan por alto todo lo establecido previamente como por los organismos de derechos humanos, llegando incluso a atacar a comunidades. Bueno, iniciaré contando algunas anécdotas. La primera de ellas es en la Avenida de la Resistencia, en donde todo nuestro equipo de primeros auxilios se movilizó hasta allá para cubrir los hechos ocurridos, no simplemente como primeros auxilios, sino también gestionando una labor de derechos humanos. Duramos aproximadamente 3 días seguidos, en donde durábamos en toda la jornada nocturna estando en este espacio, en donde llegábamos en ocasiones a atender alrededor de 70 a 80 personas heridas, las cuales tenían armas de balas, armas cortopunzantes, tenían pérdida de ojo, tenían incluso atendimos a 2 personas con mutilación en 2 de sus extremidades. Pero pues creo que debido a la situación fue muy, muy desgastante como todo esto. Creo que lo que más perpetua me dejó son aquellas familias que se encontraban dentro de sus casas y que a causa del gas que entraba y que incluso muchas veces la policía lanzó directamente por sus ventanas, tuvimos que sacar niños, ancianos, adultos por ventanas, sacarlos arrastrando por el piso, tener que hacer maniobras para que volvieran a obtener como respiración. Incluso recuerdo mucho una vez en donde muy cerca hacia la avenida los agentes de ELESMAT tiraron un gas que aclaró estaba vencido por la ventana de una señora que padecía una discapacidad. Y con todo el equipo y organismo de rescate tuvimos que sacar a la señora desde un tercer piso, contando que esto fue aproximadamente a las 3 de la madrugada. Y pues esto era como el pan de cada día, atender heridos, incluso llegamos a atender al coronel del SMAT y al coronel de la policía que se encontraban en aquel lugar. Sin evitar que, a pesar de que nosotros fuéramos el personal de la salud y que estábamos previamente identificados, siempre recibíamos insultos, amenazas y todo tipo de constreñimiento con el fin de que no estuviéramos en ese lugar. No simplemente eso, sino en varias ocasiones más en las cuales estuvimos atendiendo por la gobernación y en el Olaya en varias concentraciones de movilización, fuimos atacados directamente por la policía. Yo fui una de las personas que estuvo herida. Me golpearon con las armas aturdidoras en la parte de la frente. A una amiga mía, la compañera de primeros auxilios, la golpearon en su pierna, causándole moretones y pues como una pérdida de la movilidad, y varios compañeros tuvieron que ser trasladados a urgencias. No simplemente fue una de las vulneraciones que se presentó, sino otro día que estábamos cerca de la universidad, a todo el equipo de primeros auxilios los encerraron en un camión de la policía, en el cual los dejaron aproximadamente por 5 o 6 horas sin tener la posibilidad de comunicarse, de que ni las personas que sabíamos derechos humanos o teníamos algún conocimiento pudiéramos ejercerlo e intentar saber qué pasaba. Simplemente los subieron a un camión y los movilizaron varias cuadras hasta que llegó el defensor de derechos humanos del pueblo, el señor Leonardo Huertas, y ya ahí permitieron como que ellos salieran. De resto, no sabríamos en ese momento en dónde estarían o si tal vez los hubieran desaparecido.